La lectura de hoy se encuentra en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Y así dice la palabra. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esta es la palabra de Dios. Tenemos la lectura del Evangelio, que viene del cuarto capítulo de Mateo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Puestos de pie para la lectura del Evangelio. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, tú nos das tu palabra para que nos alimentemos. Ahora que la escuchamos y la recibimos, que no solamente la entendamos, sino más que nada, aprendamos cada día a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Diego, mi hijo, creo que está por acá, ¿no? Yo me imaginé que se iba a pasar cuando escuchara el nombre, que iba a decir. Él cree que yo puedo arreglar todo. Entonces lo que sucede es que en la casa, cuando algo se arruina, como por ejemplo se cae una ventanilla o hay algo muy sencillo de arreglar, me ve que agarro uno de mis taladros esos baratos, ¿no? Que se conectan y se cargan eléctricamente, y ve que yo hago, perforo algo y llevo un tornillo y arreglo, y entonces él se queda como súper maravillado de que su papá sepa hacer estas cosas. Lo que no sabe es que realmente yo, ahí termina todo lo que yo puedo hacer. O sea, no soy una persona muy handyman, como dirían en el inglés. Pero honestamente nosotros tenemos fascinación con saber cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo saber arreglar, cómo buscar guías que nos ayuden a cómo hacer una receta favorita o cómo armar un pedazo de tela y convertirlo en algo que sirva. Cómo aprender a hacer cualquier cosa que nos interesa. Buscamos guías, ya sea escritas o por internet, o alguien que nos guíe. Y las personas que saben o las herramientas que describen bien las cosas nos llaman la atención, nos fascina. Y es porque a nosotros honestamente nos gusta saber cómo llegar del punto A al punto B en algo. Y cuando se explica fácilmente, eso nos ayuda mucho. Podríamos decir que la Biblia es una guía para la vida. Hemos estado hablando y haciendo la pregunta: la Biblia, ¿para qué leerla? ¿Para qué leer la Biblia? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia entonces revela el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Ahí está, pero hay que ir a la Biblia y escudriñarla y leerla para conocer ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo tuve creciendo en una iglesia bautista evangélica en San Salvador de pequeño, tuve mi etapa de conversión hacia la Biblia. Primero, yo venía de una cultura donde no se leía la Biblia. Entonces, cuando empecé a llegar a la iglesia, entró la primera etapa. Y es lo que llamaría yo la etapa de negación. Yo dije, ¿qué? ¿Tengo que traer una Biblia a la iglesia? No. O sea, eso no era parte de lo que yo pensé que tenía que hacer. Obviamente nosotros no hacemos eso hoy porque tenemos la pantalla, por lo general, ¿no es cierto? Pero en aquella iglesia que yo crecí no había pantalla. Entonces, para poder estudiar con el pastor y cuando se leía, había que tener una Biblia. Entonces, lo primero fue que a donde iba antes no se llevaba Biblia y de repente ahora todo el mundo llegaba con su Biblia y yo llegar con una Biblia. No me pareció. Entonces, esa fue como mi primera etapa, negación total. La segunda fue cuando me di cuenta, no, esto es parte del caminar. Yo tengo que aprender de la palabra. Entró lo que llamaría una etapa de vergüenza. ¿Ok? Me convencieron, cierto, hay que llevar la Biblia. Entonces, suerte que como yo vivía a 3 cuadras de donde quedaba la iglesia, lo que hacía es, agarraba la Biblia, me la metía en el brazo y salía corriendo de la casa lo más rápido que podía para llegar al templo. Y ya estando allá, ya la andaba enfrente de todos los hermanos para que me vieran. Lo que no quería que me viera la gente del barrio. Entonces, esa fue como la segunda etapa en la que entré, ¿no? Luego vino, cuando ya estaba convencido, ya andaba con los salvos, la etapa de que yo llamaría de la vanidad. Entonces, en vez de irme corriendo de las 3 cuadras a la iglesia, me iba despacio, para que me vieran todos los vecinos, ¿verdad? Que yo era ahora uno de los cristianos del barrio, que vieran mi Biblia. No la levantaba así tampoco, ¿verdad? Pero sí me gustaba que vieran y me pasaba las calles de un lado a otro, ¿verdad? Porque como en 3 cuadras, la verdad es que en 3 minutos llegaba. Entonces, me tomaba como 15 minutos aquellos 3 minutos. Pero yo diría que la etapa a la que Jesús nos invita es a una etapa de conversión. Y es cuando nos sentimos cómodos con la Escritura. Cuando realmente la Escritura se vuelve parte de la vida. Nos casamos con la Escritura. La Escritura es parte del que hacemos, del quehacer diario. Y esa se vuelve ya no una herramienta para hacer sentir a otros incómodos o para nosotros sentirnos incómodos, sino que es natural. La Escritura se ha encarnado en nosotros. Entonces, ahora hemos estado en estas semanas hablando sobre la Biblia, sobre la Escritura y diciendo, ¿para qué leerlas? Haciéndonos esas preguntas. Y es porque la Biblia sirve para nuestro caminar espiritual. La Biblia es la guía que nos ayuda a llegar de donde estamos ahora hacia donde Dios queremos que estemos. Para los cristianos, la Biblia contiene la guía para la vida, pues revela la vida del Hijo de Dios. Efesios 4 y os. ¿Os? Hoy sí. Efesios 4, 12, 13 dice lo siguiente: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Hay otro versículo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Este texto, nosotros como fiesta cristiana, como parte de la familia de la Iglesia Metodista Unida de Apex, lo usamos para enfatizar el potencial que cada uno de nosotros, cada uno de los que está acá, podemos llegar a ser como Cristo. No estamos ahí, ¿cierto? Yo no. Yo tengo que confesar que me falta mucho en ese caminar. Y estoy seguro que ustedes también están en esa situación. Pero la palabra dice que se ha revelado en la vida de Jesús la posibilidad de que todos nosotros lleguemos a tener una humanidad perfecta. Entonces estamos en ese caminar y en ese sentido los ministerios a los que ahora voy a invitar a que pasemos a examinar más de cerca tienen ese propósito: ayudarnos a alcanzar la plena estatura de Cristo. Y nosotros usamos la palabra plan de la palabra plena para hablar del plan de cómo llegar a esa plena estatura. Y no sé si ustedes saben eso, pero la visión de trabajo nueva nuestra está bajo ese acróstico, plan. Primero Dios es la P. Y la idea es sencilla, ponemos a Dios antes que todo lo demás. Incluso en la semana, el venir a adorar el domingo es para decir, yo, porque el domingo no es el último día de la semana, es el primer día de la semana, ¿verdad? En el entendimiento cristiano. Entonces, venimos acá para comenzar la semana bien. Primero Dios, después todo lo demás, porque si no pongo primero a Dios, todo lo demás no tiene sentido. Ese es un ejemplo. Lazos de hermandad, que es la L, tiene que ver con congregarnos y estar juntos, ¿verdad? Los miércoles los niños están congregando y formando lazos entre ellos, pero también las mismas familias. Y así hay otros grupos que hacen esto. Se me ocurre MUFE, hace esto específicamente los viernes. También está la parte de la A del plan, que es aprender la palabra. Hemos estado enfatizando todo el mes de enero el ir a la palabra. Tenemos grupos que se están formando poco a poco para estudiar la palabra. Eugenia participa en un grupo donde hacen oración, pero estudian. Nosotros los hombres, ¿verdad? El grupo de hombres de los domingos es uno de los retos que nos hemos puesto diariamente, estudiar la palabra. Estoy seguro que Sebastián nunca se le olvida, ¿verdad? En la semana, jamás. Eso me gusta mucho. Obviamente es un reto porque no es que estamos ahí, pero el grupo se ha puesto y cada domingo que nos reunimos damos un pequeño reporte y decimos, ¿quién logró leer las 7 semanas y por qué capítulo van, por qué libro, etcétera? Entonces, y lo último es esto de que llamamos nueva humanidad. Que es realmente que Dios nos puede a nosotros usar como vehículos para transformar vidas. Y entonces aquí tenemos varios ministerios que nosotros ponemos bajo esa categoría, específicamente los ministerios de recuperación. Para que alguien llegue a tener esa plena estatura de Cristo, primero debe de transformar ciertas áreas de su vida. Entonces, pero también hay muchas otras cosas que estamos tratando de hacer en la comunidad para llegar a esa transformación. Quisiera concluir este breve sermón, antes de pasar, con algo que a mí mismo me impactó, que tiene que ver con esto de la palabra. Hace 6 meses aproximadamente, una señora de nombre Kit Danley, estaba hablando en Duke. Y ella estaba hablando de cómo la palabra la transformó. Ella creció en una iglesia evangélica, y etcétera, ¿no? En la zona de California. Y se estaban siendo interpelados sobre la pobreza alrededor de ellos y específicamente también sobre el empuje de gente migrante que estaba viniendo a Estados Unidos. Y ella simplemente con algunos amigos dijeron, bueno, si somos cristianos tenemos que encontrar las respuestas a estos empujes en la Biblia. Entonces a mí me impactó mucho saber que en la vida de ella la Biblia la había iluminado sobre cómo servir a los que están en necesidad y ahora en el contexto de nuestro país a los inmigrantes. Entonces el testimonio de ella me inspiró tanto que yo hice un viaje hace 2 semanas a Arizona y a la frontera, y hay un reporte por ahí que saqué fotocopias esta semana para compartirlos con todos ustedes, porque la verdad la Biblia no es algo que nosotros leemos simplemente. La Biblia nos lee a nosotros. La Biblia nos desenmascara y la Biblia nos da rumbo. Entonces por eso es que al ir a la Escritura, Dios mismo nos está leyendo y nos puede llamar y usar a hacer y a transformar de formas que nunca nos imaginamos de hacerlas nosotros solos. Entonces, con eso quisiera dejar sembrada la semilla para seguir creando esa hambre espiritual, esa hambre por la palabra, para que el Señor nos llene y nos dé y nos ilumine para grandes cosas. Y en ese sentido quiero invitar ahora y explicar lo que vamos a hacer para los próximos 20 minutos. Vamos a ir a explorar estos territorios, estos lugares donde hay líderes listos para contarnos más, ¿verdad? Hay un mapa por acá, quiero pasarlo y le voy a pedir a Javier si me ayuda de este lado. Y Lisette, te lo doy a ti. Entonces, la comida que ya nos comimos era para este momento, pero me imagino que todavía hay un poco, entonces sí hay algunas cuestioncitas allá atrás también para que pasemos. Pero aquí van a encontrar un mapa de lo que está sucediendo, digamos, las diferentes mesas, pero se las voy a explicar muy brevemente. Acá está, si usted es visitante por primera vez, Génesis no sé si vale, pero no. Tenemos un regalo para usted, lo puede pasar por acá. Y aquí está también la información de las 10 citas, del evento 10 citas del 10 de febrero. En Cuaresma vamos a estar estudiando 24 horas, un estudio de las últimas 24 horas de vida de Jesús. Entonces, si usted quiere participar de eso, puede pasar por allá. También tenemos Nuevos Testamentos gratis hoy para los que necesiten uno para regalarlo, llevárselo para estudiar la Biblia. Allá está Eugenia con Alanón y el grupo de oración. Mufe y Alcohólicos Anónimos están en aquella esquina. Mother Reed con las clases de inglés. Y los angelitos están en esta mesa de en medio de mi derecha. Y por último, el grupo de jóvenes y también la música. Si quiere estar en el coro, pasa por acá. Entonces, creemos que tenemos suficientes bolsas de estas rojas por familia. Entonces, María Eugenia va a esperar que cada uno de ustedes haya ido a una mesa por familia y que le hayan firmado. Y si lo hizo, entonces se lleva un obsequio, ¿cierto? Para que ponga todas las cosas ahí adentro. Entonces, si no alcanzan, no se preocupen que por ahí vamos a conseguir más. Pero eso es para motivar a que todos pasen a las diferentes mesas. No sé si se me olvida algo, María Eugenia. ¿Esas son todas las indicaciones? Si no pasan a todas las mesas, por seguro pasen a la de 24 horas, que es la mía, por favor. Entonces, pero ahora los voy a invitar entonces a que nos pongamos de pie y que vayamos por los próximos 15 minutos, 20 minutos y conozcamos más de lo que Dios está haciendo entre nosotros.